Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Le damos las bienvenidas a todos y a todas a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la organización Libres de Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Pau, Maca, Na y Eli. Nuestro programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar saberes populares y que estén presentes las voces de las vecinas y vecinos. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no una individual. Hoy vamos a hablar sobre salud mental. Nos pueden encontrar en el Facebook Las Caléndulas Salud en Rebeldía, en Instagram Caléndulas 19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente, por internet en radiolaquintapata.com.ar. Y pueden escuchar este y otros programas en archive.org. Bueno, como les contábamos recién, nuestro programa de hoy va a ser sobre salud mental. Cuando empezamos a hablar, a buscar como información sobre el tema, nos dimos obviamente como que la salud mental es muy amplia. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre el estrés, la ansiedad y la tristeza, que son como emociones que tenemos comúnmente. Pero cuando estas emociones ya empiezan a afectarnos en nuestras actividades diarias, cuando ya no nos dejan dormir o cuando ya empiezan a bloquear las cosas que hacemos, como que ahí tenemos que empezar a estar alertas y empezar a buscar una ayuda. Bueno, vamos a arrancar con el estrés. Esta palabra que muchas veces solemos escuchar por todos lados, que seguro que tiene que ver con el estrés, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el momento en el que vivimos, ¿no? La sociedad, la situación en la que estamos ha cambiado mucho a lo largo de estos años e incluso en los últimos años, que nos lleva a estar en una situación de alerta y que muchas veces se relaciona con el estrés, con una situación de tensión constante, digamos. En esto que hablaba recién la Eli y que charlábamos, puede ser que el estrés sea como una característica de algún momento por alguna situación que estamos atravesando o que también pueda convertirse en un hábito, pero que obviamente no está escindido del momento en el que vivimos. Y el estrés trae muchas manifestaciones físicas también, como que nos afecta de diferentes formas. Y, por ejemplo, entre lo físico vemos que hay tensión muscular, generalmente en la espalda y en el cuello, como contracturas. También puede haber diarrea, o estreñimiento, náuseas, palpitaciones, dolores de cabeza, migrañas, que sería cuando los dolores de cabeza son muy fuertes y continúan por bastante tiempo. También puede haber una sensación de que aprieta el pecho, también disfunción sexual, falta de apetito o aumento de apetito, cansancio. O sea, evidentemente el estrés se relaciona con nuestra vida diaria, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces lo vemos quizás como algunas manifestaciones individuales y no lo vemos como en el contexto en el cual estamos. Como que pareciese solo que, no sé, nos duele la cabeza, pero que no tiene nada que ver con que estamos durmiendo mal o la estamos pasando un poco mal. Bueno, como recién la Pau contaba, esto de cómo afectan el cuerpo también, también afectan las emociones, como los cambios de humor o que nos ponemos irritados o una preocupación como desproporcionada, como muy, muy preocupado por cosas que capaz que son más, más sencillas. También nos ponemos más agresivos. En las conductas que podemos ver también es no poder dejar de moverse, risa nerviosa, comer en exceso o no, simplemente no dejar de fumar o dejar de hacerlo. En el área cognitiva también nos afecta, como en esto de no ser capaz de tomar decisiones o tener la sensación de fracaso y también en dificultad para poder concentrarnos. Por otro lado, la ansiedad nerviosa se manifiesta como una inquietud, una sensación de mariposas en el estómago. Y cuando se hace más intenso y dura más en el tiempo, es muy desagradable. También tiene síntomas como en el cuerpo, parecido a lo que veíamos del estrés, que hay problemas para dormir, hay problemas de la alimentación, hay dificultades para relacionarse, esto de que nos ponemos irritables. Y cuando es una ansiedad constante, afecta al organismo y a nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la tristeza, que la tristeza es la respuesta natural en situaciones en las que experimentamos alguna forma de pérdida. Los síntomas pueden ser falta de motivación, desgano, llanto, reducción de la actividad, sensación de pesadez, falta de energía, pensamientos negativos. Es importante poder distinguir la tristeza de la depresión. Para profundizar un poco más sobre estos temas, entrevistamos a Claudia Iriarte. Ella es feminista y licenciada en psicología. Los procesos de salud, enfermedad y cuidados están condicionados por diferentes factores que van más allá de aspectos solamente individuales. El grado y la duración de la exposición a situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de nuestros derechos va a generar diferentes impactos y grados de afectación de nuestra salud. El estrés, la ansiedad y la frustración son reacciones de las personas ante diferentes situaciones de vulneración. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 hace referencia a que la salud mental está vinculada a la concreción de los derechos humanos y derechos sociales de cada persona, es decir, al ejercicio efectivo de nuestros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida digna, a la salud integral, a la educación, al agua potable, a la sexualidad libre y placentera, a un trabajo digno, entre otros. La vulneración de cualquiera de estos derechos produce diferentes tipos de impactos que van a repercutir en las condiciones de vida concretas, en nuestros aspectos biológicos, psicoemocionales, en nuestros comportamientos, afectando nuestra salud mental. Entonces, para poder pensar la relación entre las condiciones económicas y la salud mental, podríamos pensar desde los determinantes sociales de nuestra salud, que son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos y morimos las personas. El contexto socioeconómico y político es un determinante social estructural de nuestra salud. Es estructural ya que funciona determinando las situaciones de inequidad que vivimos las personas. Por ejemplo, la existencia o no de ciertas políticas públicas en relación al trabajo digno, algunos valores sociales y culturales, el género, la etnia, la educación, el nivel de ingresos que tengamos. Son determinantes estructurales que van a afectar de diferentes maneras nuestras condiciones de vida y que van a impactar en nuestras circunstancias materiales, es decir, en nuestra vida cotidiana, afectando nuestra salud integral, y la intensidad de estos impactos va a determinar nuestro bienestar y nuestra salud. Cuanto mayor es la exposición a situaciones de vulnerabilidad o cuanto más sostenida en el tiempo es más probable que se incrementen este tipo de reacciones, emociones más tristes, ligadas y que puedan estar ligadas a padecimientos subjetivos cada vez más graves, como por ejemplo depresiones profundas. El estrés, la ansiedad y la frustración son algunas reacciones que podemos tener las personas ante la vulneración de alguno de nuestros derechos fundamentales. Lo importante para poder pensar la salud mental ante estas situaciones es correr el eje de lo individual, ¿no? De considerar que una persona está enferma, sino poder pensar cómo esas reacciones son propias de un contexto o un sistema capitalista y patriarcal que nos oprime. ¿Qué estrategias puede haber ante estas situaciones? El generar lazos, el no quedarnos solas, el no creer que es un problema personal o individual, el poder pensar que hay determinantes políticos, sociales, históricos, que generan que vivamos diferentes situaciones de inequidad y de opresión, poder encontrarnos con otras, poder pensarnos en economías solidarias, poder pensarnos en espacios autogestivos, poder recuperar nuestras potencias y nuestras emociones alegres vinculadas a la vida digna. Es una construcción que tenemos que darnos nosotras desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes. Aquí cobra sentido poder pensar nuestra salud mental como un proceso atravesado por todos estos determinantes y que es movimiento. Es un movimiento que se da con otras, siempre con otras. Seguí escuchando Las Caléndulas, salud en rebeldía. Le agradecemos a Claudia por la entrevista. La verdad que es sumamente interesante pensar las afectaciones, las afecciones que tenemos en nuestra salud mental desde la perspectiva de vulneración de los derechos, ¿no? Poder pensar de no tener acceso al agua, a la educación, a la salud, a un trabajo, a una vivienda digna, nos expone a, obviamente, la afectación en cómo vamos construyendo nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro bienestar. Y obviamente esto que ella hablaba del contexto socioeconómico y político. Claro, el hecho de tener que estar trabajando un montón de horas y a la vez viendo dónde dejar a los niños, a las niñas, quién te los cuida o qué sé yo, como no tener para darle de comer, esas cosas afectan a la salud mental y generan también esto de la tristeza, la ansiedad. Claro, las preocupaciones, qué sé yo, en las cosas que nos pasan a diario, nos afecta en no podemos dormir, pensando en cómo llegar, nos da ansiedad. Sí, ni hablar esto que decía Clau de el sistema capitalista y patriarcal, ¿no? ¿En qué situación estamos? Las distintas identidades de géneros y cómo también se manifiesta muchas veces en situaciones de violencia que repercuten sobre nuestro estado de salud general, ¿no? Me parecía interesante esto que ella concluía de pensar que la salida es colectiva, ¿no? Como que muchas veces ante algunas situaciones, sobre todo de depresión o de tristeza, Tendemos a pensar que somos las únicas y nos quedamos en nuestras casas solas. Y también pensar esto como un proceso más colectivo, como algo que no solo nos está pasando a nosotras, o si solo nos está pasando a nosotras, la respuesta también puede ser generar lazos, encontrarnos con otras, pensar en proyectos que no hagan solo al individual y que solo una lo tenga que resolver, sino que lo podamos pensar en movimiento con otras. Claro, lo ideal es eso, no quedarnos en casa como solas o preocupadas, sino más bien poder charlar con amigas o con alguien de confianza y ir viendo posibles soluciones entre. Nosotras que estamos en una organización barrial vemos cómo se siente esto de cuando estás decaída, estás triste, juntarte con otras, hacer una actividad y charlar, qué sé yo. Y, por ejemplo, hay una compañera que contaba el otro día su situación de que ella había estado mucho tiempo en su casa y bueno, tenía problemas y después cómo se sentía al ver que los niños y las niñas la reconocían, le valoraban lo que ella hacía por ellos, como sentir que había un montón de problemas en el barrio y que ella podía aportar a eso y que eso también la hacía sentir muy bien. Le agradecemos a Claudia Iriarte. Y recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook, la Caléndula Salud en Rebeldía, y en Instagram, Caléndulas 19. El programa se emite por la radio comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. Pueden escuchar este y otros programas en archive.org. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de salir. sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llena de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Y reviento, que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Y si reviento, que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Este bloque fue nombrado Resuena la voz del barrio. Es un espacio para escuchar las voces de las vecinos y vecinas, opinando sobre la diferencia del tema y aportando saberes populares. La pregunta disparadora de hoy fue: ¿por qué crees que se genera la depresión, el estrés, la ansiedad y la tristeza? La depresión empieza por el momento que estamos pasando de no conseguir un trabajo, de no poder sustentar una familia. Eso te lleva a deprimirte. El estrés son los nervios, la que vas pasando el día a día para luchar, para poder tener algo en la mesa. La ansiedad lleva a querer tenerlo y no poder. Son las ansias que tiene de conseguir un trabajo, de estar bien económicamente, de poder alimentar a tu familia. Y la tristeza te lleva a que te pongas triste, no poder tener todo lo que tenías antes y ahora no podés. Los problemas familiares se van generando y es un momento triste y la pasamos mal. La depresión, el estrés, la ansiedad y la tristeza son generadas por uno mismo. Al no estar pasando una buena situación de vida, al estar, digamos, pensando todo el tiempo que tiene problemas y no busca darle la vuelta a eso y buscarle soluciones. Pero esos son estados de ánimo que uno mismo genera, por siempre estar pensando cosas que a lo mejor no son tan complicadas de resolver. No sé, ese es mi caso. Yo siempre estoy pensando cosas malas y me agarra depresión, me agarra el estrés. El estrés más que todo por el trabajo, porque no me salen bien las cosas. Y la ansiedad porque quiero buscarle solución a algo y no le encuentro, no puedo pensar, no puedo resolverlo y me agarra la ansiedad de estar fumando mucho, comiendo mucho. Y la tristeza, bueno, también lo genera uno mismo. Bueno, yo pienso que la depresión puede ser porque una persona que tiene alguna enfermedad fea, porque está sola, porque a lo mejor no tiene a quien comentarle lo que le está pasando o nadie le lleve el apunte. Hay muchas cosas que te da depresión, de cuando tiene problemas o hay problemas en la familia, qué sé yo, muchas cosas. Hay muchas cosas que hace que la persona se deprima. Y la ansiedad es cuando uno da vuelta, no hace ninguna actividad, no tenés actividad. Por ejemplo, no salís a caminar, no haces un poquito de gimnasia. Entonces la ansiedad que hace es comer y estar ahí en la cama, o estar viendo tele y comiendo y esa ansiedad de cosas, y porque no estás haciendo nada que te llame la atención, o no hay nada que te llame la atención. Y bueno, son todas cosas, viste, que a lo mejor uno no se da cuenta y eso pasa. Vos viste los chicos cuando están ansiosos, que ellos piden a algunos chicos comida, la ansiedad, buscando algo para comer. Se levantan en la noche y buscan. Bueno, y el estrés, según dicen, por ejemplo, yo tengo el colesterol alto y el doctor dice que si yo me cuido en las comidas, me cuido, no como muchas frituras, como es, que estoy estresada. Ahora, del estrés no sé por qué puede ser, porque uno anda cansado, los tiempos que se están viviendo, y hay cosas que te amargan, que a lo mejor, no sé, que uno no se da cuenta, pero andas amargada por muchas cosas, puede ser, no sé. Cuando uno sabe que los hijos tienen problemas, cuando saben que andan mal en el trabajo, porque cuando están enfermos, o cuando hay un familiar enfermo, uno se amarga, la vida se amarga, porque está pensando que está enfermo y te sentís amargada, abatida. Le agradecemos a Leticia, a Pamela y a Luisa por habernos comentado un poco acerca de las afecciones en la salud mental. La verdad que muchas aportan bastante de lo que ya veníamos charlando, de que estas afecciones pueden estar relacionadas con algunos problemas que vamos teniendo, familiares, personales, que pueden tener que ver con alguna enfermedad, que desata esto de o fumar mucho o comer mucho. También esto de que decía la Pame de no tener para llevar algo a la mesa, de no tener cómo sustentar a la familia, es como esta la parte de cómo afecta lo económico y lo político, la situación de cómo se vive en la salud mental. De sentirse así también como esto, de cansada, de amargada, de pasar nervios por las cosas que pasan día a día. Y también escuchamos la opinión de una de las vecinas, Leticia, que nos decía como que todas estas enfermedades, estas afecciones, se producen porque nosotros mismos las generamos. Y entonces hablamos un poco de eso, de poder controlar las emociones nosotros y no que nos controlen ellas. Como de ser un poco más positivos para afrontar los problemas. Y como de buscar estrategias en uno mismo. No tanto colectivamente, sino como ser positivos, para atraer cosas positivas. Viene por ahí la mano. Que son formas como particulares, ¿no? Como pensar de que no hay una sola forma ni una sola salida para cada padecimiento o afectación, sino que cada una va encontrando las maneras que se va sintiendo más cómoda y con las cuales puede conllevar y sobrevivir a este mundo tan difícil, ¿no? Bueno, queremos agradecer a todas las vecinas que nos brindaron sus comentarios y experiencia. Ellas son Luisa, Leticia y Pamela. Bueno, ahora escuchamos el último temita antes de terminar el programa. Thank you.